La columna vertebral, le decía yo ahorita a Juan Manuel Barraza, la columna vertebral de los corraleros era Liceo Herrera, Calixto y Alfredo. Yo quiero, primo, que usted me complazca. Tóqueme la charanga, campesina, para volverme yo loco en esta bondad. Charanga sabrosa, qué bonita inspiración. Dicen las muchachas nuevas, lo mismo dice una vieja. Ay, qué bonita sabrosona, yo con 30 años menos. Dios mío, yo sería otra cosa, como gozar medio mundo con el ritmo de la costa. Charanga, que baila. La tierra de mi abuelo.